con quién estamos. Facundo, bueno, gracias por atendernos. La idea es saber qué te llevas de estos 8 años como concejal, teniendo en cuenta también qué proyectos se llevaron a cabo hecho por vos. ¿Qué te ha gustado que se realice? Buen día. Hola, buen día, muchas gracias. A ver, fueron dos instancias, 2005-2009, me encontró con otra madurez, preparación y recorrido político, y 2015-2019 en otra realidad también política a nivel nacional y provincial. Creo que esta última etapa fue muy buena en el aspecto personal, digamos, tuve la oportunidad de por ahí analizar acabadamente y poder plasmarlo tanto en el recinto como en los medios, como en el ambiente político y sobre todo la gente, ¿no? Cuál era mi mirada de Tandil en el presupuesto, en la rendición de cuentas, en cada uno de los temas transversales que por el Consejo pasa la vida de la sociedad, por más que no lo parezca o que resulte por ahí en algunas situaciones en detrimento del propio Consejo, pero la verdad que es un ejercicio importantísimo para quien le gusta la cosa pública y para quien ama su ciudad y quiere involucrarse. La verdad que es un orgullo poder dejar. Paco, ¿qué proyecto sacás pecho y decís, bueno, este lo hice yo y está funcionando bastante? Mirá, yo creo que fue un muy buen resultado en el económico y social. Hoy está en agenda nacional y con el mismo espíritu y objetivo, te diría. Me parece que plasma un consenso político, que es lo que quiere la gente y es lo que necesita la Argentina, la provincia y nuestra ciudad también, en ideas profundas. Después, cada uno de los temas que debatimos, vos fuiste testigo, en cada uno di mi opinión del transporte, de la movilidad urbana, ni hablar del suelo, de la salud, de los recursos públicos, de cómo pueden ser los ingresos, de cómo ejecutar los recursos, los fondos afectados, cómo manejar los fondos afectados. Creo que es infinito realmente la posibilidad que tiene un concejal de opinar de su ciudad y de resolver en consecuencia, con responsabilidad. Digamos, una norma es una ley que queda para siempre, así hay que pensarlo más allá de las modificaciones que después tenga. ¿Y qué proyecto ha quedado encajonado? ¿Me gustó que salga? Bueno, yo creo de muchos jubilados y pensionados respecto de las tasas municipales, el acompañamiento a las pequeñas empresas en el rol de la usina, los clubes y las bibliotecas también con los tarifazos que han sufrido, las propuestas que hicimos, un estudio en salud respecto de la iniciación deportiva, que también lo hemos presentado, la modificación del Fondo de Ayuda Solidaria, que es para alta complejidad, y nosotros habíamos propuesto ampliarlo y efectuar algunas modificaciones que de hecho en algunos aspectos se dieron dando sin cambiar la norma. Muchas cuestiones, la verdad que este paso por el Consejo me ha permitido estudiar muchos temas, también por supuesto en paralelo profundizando el conocimiento de la administración pública, copiando ejemplos de otras ciudades o tomando experiencias de otras ciudades y bueno, con pasión por ver a Tandil cada día mejor y tratando de aportar desde ese aspecto. ¿Qué va a hacer de vos, Facu, desde mañana, cuando deje de ser concejal? Hace un rato hablaba con Gabriel ayer, que él decía, bueno, es el punto final para mí en la política, me voy a dedicar a lo privado, es abogado igual que vos, vos vas a seguir en la política, vas a seguir trabajando de cara al 2023 o al 2021 ahora. Sí, yo nace una esperanza a partir de mañana con una nueva gestión de gobierno de nuestro signo político, el Frente de Todos, Alberto Kicillof, y nosotros en Tandil trabajando en consecuencia. Yo también tengo mi estudio jurídico, pero realmente este tiempo le he dedicado muy poco, a pesar de algunas cuestiones personales que me ha costado, pero bueno, mi pasión es la administración pública, es la cosa pública, para eso me he formado siempre y espero poder aportar lo mejor de mí en el ámbito que bueno, que se determine y si no se verá desde dónde, pero Pero bueno, acá está la pasión y las ganas intactas y con una nueva esperanza, como te decía. Segunda partida del 11, volvés a ANSES, vos sos planta de la regional. Así es, yo tomé esa decisión, lo de pasar por la justicia, y bueno, lo mío es la administración pública, así que yo, vamos a ver desde ahí, si no desde otro lugar, no sé, veremos estos días cómo se resuelve, pero bueno, realmente agradecerte que has caminado los pasillos del Consejo durante mucho tiempo, sabés, y nos vemos continuamente, desearte a todos un feliz fin de año, una feliz fiesta, y bueno, tengamos esperanza y tengamos compromiso, responsabilidad y trabajo, que vamos a mejorar este país y nuestra ciudad es el lugar que nos toca. Gracias a vos.